na na na na na yeah. Na na na na na na. Quiero oír los versos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio carmín. In the past.